yo les aconsejaría tener algo con que tomar nota, porque a ustedes les interesarán algunas citas bíblicas, por lo menos, y quizás algún subtítulo de todo cuanto tiene que ver con las profecías bíblicas. Debo decirlo con toda la convicción que uno puede tener, y es que nosotros vivimos en el momento más interesante de la historia del hombre. Nosotros estamos viviendo, mirando hacia el pasado y hacia el futuro. En el pasado, muchas profecías fueron hechas, muchas de ellas se cumplieron a través del tiempo, y otras tantas se están cumpliendo hoy y son finales, o se han cumplido hace algunos años, relativamente pocos años. Pero, ¿por qué tanta gente no escucha nada sobre profecía? Razón, porque no se habla en la mayoría de las iglesias. Algún tiempo aquí salimos nosotros y una hermana me presentó a otra dama y dijo, ella quiere saber si ustedes tienen profecía, algo así. Y yo entendí que si nosotros tratamos temas proféticos. Cuando yo comencé a explicar que sí, que lo hacemos y todo, enseguida la hermana me interrumpió y dijo, no, si aquí hay profetas y profetisas. Bueno, esto sí que es una Babilonia verdadera. Es otro Babel moderno, pero paraguayo en vez de caldeo. Así que no, tal cosa no. La profecía de la que estoy hablando es la profecía bíblica. Lo que Dios, mediante el Espíritu Santo, inspiró a los profetas para que dijeran. Pero hay algunos textos bíblicos, por ejemplo, en Proverbios 29, 18, la primera parte del texto dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Así es exactamente. Ah, de esas profecías así truchas, sí, hay muchas, sí, esas baratas, que no tienen ningún significado, que es invento de los hombres. Pero se está hablando aquí de profecías que se cumplen, porque la profecía fortalece la fe del cristiano y ayuda a reflexionar al no cristiano. Es decir, ¿cómo es posible, y hoy veremos varios casos, que por tanto tiempo de anticipación se dijo algo y se cumplió al pie de la letra? ¿Acaso los cristianos a veces no tenemos dudas? ¿Y será que todo lo que yo estoy predicando es correcto? Hasta un predicador puede tenerla. Pero y entonces recurre a este recurso divino, que es la profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y esto dice en Proverbios 29, 18. Pero en 1 Tesalonicenses 5, 20, Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Es decir, las profecías que ya existían, ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Y él tenía que estar enseñando allá en Asia Menor todas estas cosas. Ahora, no estamos hablando de supuestos profetas y profetizas que aparecen ahora, ya sea por televisión, por radio y en algunas iglesias. Ay, hermanos, yo tuve una profecía, tal y no, todo. Nada de eso. No estamos jugando con almas, ni estamos entreteniéndonos con una especie de circo intelectual. Nada de eso. Dios le instruyó a Moisés para que declarara cuándo el profeta era verdadero y cuándo era falso. Porque desde el primer momento que Dios dijo que él hablaría a través de profetas, ya surgieron problemas. No se debe hacer caso a los profetas falsos. Los hay muchos. Deuteronomio 18, 20 al 22. Si usted anota, no hacer caso a profetas falsos. Bien, dice así en Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, al tal profeta, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta, él contesta, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así que el falso profeta debía morir. ¿Cuántos de los profetas de los centros de familiares y centros de tantas otras cosas sobrevivirían hoy? Todos serían muertos, porque todos los profetizaron hace mucho tiempo. Un gran predicador de Estados Unidos profetizó que en el año, por ahí 1980 o algo así, morirían todos los homosexuales de San Francisco. Ahora han aumentado mucho más de lo que eran antes. Y tienen derechos y protección mucho mayor. Es más, en muchos casos hay iglesias para homosexuales, especialmente en Los Ángeles de California. Y también hay casamientos de homosexuales. Entonces el chico va a la escuela y dice, yo tengo dos papitos. Y otro dice, yo tengo dos mamitas. Eso puede sonar simpático y risueño, pero qué mundo en el que vivimos. Así que ese profeta, predicador que dijo tal cosa, fue Benny Hinn, pues si usted quiere saber el nombre de él, no lo busque en la concordancia, no está. Y menos mal, pero son personajes extremadamente peligrosos. Ellos predicen y la gente, al no conocer de lo que hoy vamos a estar hablando, naturalmente les cree. Si usted no cree la verdad, creerá la mentira. ¿Y qué si se cumple la profecía de un profeta falso? Deuteronomio 13, 1 al 3. Muy importante ese texto. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare sueño o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, o sea, una vez que se cumple, él ya tiene la garantía que usted le va a escuchar. Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿Cuántos de los falsos profetas actuales serían muertos si se aplicara la sentencia de Deuteronomio 18, 20? Cuando dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, mandado hablar, o hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Bueno, la profecía de la que yo voy a estar hablando ahora tiene que ver con la profecía auténtica. Pero el último texto que nosotros leímos es más o menos parafraseándolo así. Viene un profeta y dice, yo te voy a profetizar algo, ya que tú no quieres creerme de lo que yo estoy diciendo, yo te voy a profetizar y verás que se va a cumplir. Y él hace una profecía. Y al pie de la letra esa profecía se cumple. No importa, usted puede inventar cualquiera, lo más difícil que pueda. Y entonces viene él otra vez y dice, escúcheme, ¿ahora me vas a creer o no? A eso se refirió él cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, una vez que se cumplió, bueno, ahora, vamos, camarada, en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Vamos a actualizar más esto, ponerlo más paraguayo, hacerlo tan paraguayo como la mandioca o la sopa paraguaya. Yo nunca sabía que la sopa puede ser espesa hasta que llegue a Paraguay. Bueno, de cualquier manera, vamos a suponer que esto ocurre. Y viene alguien allá, de esos tantos familiares que hay, y le dice, le da su profecía y se cumplió. Le dice, bueno, usted no quiere unirse con otros grupos. Ahora, ¿me va a creer o no? Vamos a Caacupé para la fiesta tal y cual y postrémonos delante de todo aquello que hemos rechazado hasta ahora. ¿Ahora vas a creer o no? Él dice, cuídense. Si yo hago, dice Dios, que se cumpla la falsa profecía, es para probar si ustedes están dispuestos a seguir creyendo que lo malo es malo, sigue siendo igual. Y aquel profeta falso solamente logró que se cumpliera la profecía porque yo permití, a causa de ustedes, porque los estoy probando. La Biblia enseña que, por ejemplo, el rapto de la iglesia es inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento. Ocurre que nosotros estamos hablando de eso hace ya muchos años. Yo recuerdo que cuando yo me iba a casar en 1960 y tanto, quería casarme pronto antes del rapto, para saber cómo es casado, porque yo ya sabía cómo era el soltero. Entonces, para no morir soltero, y sabía que en el cielo no se casan, solamente los mormones el Islam, y nosotros los cristianos no, entonces yo quería casarme pronto. Y no me iba a casar todavía, pero un día escribí a mi papá, yo estaba aquí en Paraguay, y le dije que yo quería que una hermana mía viniera para ayudarme. Ya tienes 27 años, tiempo de que te cases, me contestó. Yo dije, qué bueno, tengo el aval de mi papá, ¿qué problema hay? Bueno, hablamos y hablamos del rapto, ya de esa época se está hablando, y todavía, y pasaron años, claro, no son muchos en el calendario divino, pero para nosotros es mucho tiempo. Escuche bien, si no nos mantenemos diligentes, no tendremos un incentivo para conservarnos puros. Lo que voy a hablar hoy no es llenar alguna curiosidad o despertar curiosidades. Lo que quiero hacer es que esto que voy a decir nos ayude a seguir permaneciendo fieles al Señor, no movernos un milímetro. El propio Señor Jesucristo dijo así que no podemos saber el tiempo de su retorno. Él fue muy claro. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. No sabemos, pero tenemos que seguir hablando. Sin embargo, la Escritura deja igualmente claro que sí podemos, por ejemplo, saber cómo serán los días que indicarían la cercanía de este gran acontecimiento. Por ejemplo, dice en Mateo 24, 32 al 34, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, teniendo en cuenta el lugar donde está este texto y teniendo en cuenta su contexto, tenemos que tener mucho cuidado, porque él no está hablando aquí necesariamente del rapto de la iglesia. Hay que separar el rapto de la venida del Señor. A los judíos el Señor prácticamente no habló del rapto, solamente de la venida de Él para establecer su reino, porque ellos no entenderían. El rapto comienza a verse recién en las epístolas de Pablo. Allí Él explica con toda claridad. Y naturalmente, como esto es algo que comienza con la parte final en el calendario de Dios, es por esa razón que debemos tenerlo muy en cuenta. En primer lugar, la nación de Israel nacería en un día. Esta es una profecía. Esta profecía se dio 700 años antes de Cristo en Isaías 66, 8. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. El 14 de mayo de 1948, esta profecía se cumplió literalmente. ¿Qué es lo que Isaías dice? Dice, cuando una nación se organizó, se hizo, tuvo su gobierno y todo, en 24 horas. Bueno, solamente con Israel ocurrió eso. Después de miles de años, 2000 años de estar lejos de su tierra, volvieron y en cuestión de horas se organizó y llegó a existir la nación de Israel. Ahora, 1948 es una fecha que yo recuerdo. Yo soy bastante antiguo, muchos de ustedes no habían nacido todavía. Dicen, no, debe ser de muy antiguo, y sí, Esa es la primera. Así que la primera, el primer anuncio profético que debemos tener presente es la nación de Israel. Tiene mucho que ver en otras profecías, pero su nacimiento en un día. Y por eso el profeta Isaías dice, una mujer para dar a luz, después de concebir, espera 9 meses. Pero una nación, bueno, piensen en ahí, aquí en este país, o piensen en cualquier país de América Latina. ¿Cuánto tiempo tomó para obtener su independencia? Mucho tiempo, años, tenían guerras. Todos los países, Paraguay, seguramente con España, yo no estoy muy seguro quiénes eran los que, pero los países vecinos también, luego Brasil con Portugal, luego Argentina con España, luego América del Norte con Inglaterra, luego Francia en México, y así, tanta lucha, muchos murieron. No era posible. ¿Cómo es posible que teniendo Israel tantos enemigos a su alrededor, en 24 horas, todo hecho con Mr. Ben-Gurión? Otra profecía. Los israelitas comprarían su propio territorio. Escuchen. La cita bíblica, Jeremías 32, versículos 37, 42 y 44. Dice así, porque uno pensaría que como esa parte del territorio les pertenecía, porque Dios se lo dio a Abraham, Israel es la descendencia abrahámica, no tendrían por qué pagar por las tierras que eran de ellos. He aquí, yo lo reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombre y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Jeremías capítulo 32, versículos especialmente 42 al 44. Bueno, en el año 1903, Gran Bretaña ofreció para que los judíos que ya se estaban organizando en Europa especialmente, aceptaran Uganda en África y establecieran allí su nación. Ellos rechazaron el ofrecimiento y ellos dijeron que Dios le prometió a Abraham el territorio de Canaán, la tierra que hoy lamentablemente se llama Palestina. Fue entonces que los israelitas más pudientes le compraron a los árabes sus propias tierras. En 1909 se fundó, por ejemplo, el primer kibutz, la primera granja agrícola junto al mar de Galilea. Lindo ese lugar, vale la pena darse una vuelta por ahí. Así que ese es otro caso. El tercero, los judíos regresarían a su propia, digamos, tierra de sus antepasados. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero vamos a tocar a Isaías 11, 11 y 12, y Ezequiel 37, versículos 21, 22 y 38, 8. Bien, voy a leer. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Esto en Isaías 11, 11 y 12. Luego, más de 5 millones de judíos han regresado a Israel en los últimos años. Nunca ningún pueblo que había estado, digamos, disperso por casi 2 milenios, ha retornado a su tierra después y ha recuperado todo el territorio. De manera asombrosa, cerca de 1 millón de judíos han emigrado desde Rusia, que viene a ser al norte de Israel, de 90.000 judíos etíopes desde el sur, porque se habla también del sur y norte, a partir de 1948. Los judíos están llegando desde Europa, de Asia, de América, de todas partes del mundo. Escuchen esto. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecerá como un vergel. Días vendrán, dice Isaías, capítulo 35, 1 y 2, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Israel, desde hace ya años, está exportando a citrus, por ejemplo, en gran cantidad a países tan importantes como Europa, la parte occidental de Europa. ¿Quién diría esto? Y Isaías 27, 6, se puede leer también Isaías 35, 1 y 2, Ezequiel 36, 34, 36, el aumento del porcentaje de lluvia en Israel es otro fenómeno. No es otro punto que estoy, solamente digo qué se hace, por qué se hace posible. Porque el cuarto argumento que yo le doy es el territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecerá como vergel. Cualquiera que iba antes de que Israel regresara a su tierra, nadie quería quedar allí. Los mismos palestinos que están ahí nomás no querían saber nada. Era una cosa completamente inútil. Pero vayan ahora y vean lo que pasó allí. En quinto lugar, Israel prosperaría económicamente. Y eso ocurrió ya. Así lo indica Ezequiel 38, 12 y 13, al enumerar las riquezas de un pueblo. Pueblo escogido, dice, entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. Ahora, de acuerdo al World Fact Book, en el año 2009, esta pequeña nación exportó más de 44.350 millones de dólares en diferentes artículos, en contraste, su vecino, Jordania, por ejemplo, que más se parece a Israel en toda esa parte del mundo, exportó menos de 4.000 millones en ese mismo periodo. 44.350 versus 4.000 millones. Por supuesto, en territorio Jordania es mayor. Esto era algo inconcebible hace solo algunos años o algunas décadas. ¿Qué nos dice todo esto? En sexto lugar, la restauración del idioma hebreo. Ellos hablan hebreo allí. Dice la Biblia, en aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Esto está en Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehuda, se decidió que el hebreo, porque hasta esa época no se había decidido esto, debía ser el idioma oficial de la nación. Como los judíos llegaban hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender el hebreo si querían seguir viviendo allí. Muchos vinieron, y eran judíos, de Rusia, pero no hablaban el hebreo. Otros fueron de América, hablaban inglés, pero no hablaban hebreo. Por supuesto que el inglés se habla también, pero un idioma oficial se aceptó en 1982, y por eso Sofonías dice que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. No sé cuántos de ustedes saben, aún leyendo los comentarios, uno puede documentarse bien, que el hebreo permite lo que ningún otro idioma permite. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, la forma de decir para nosotros no puede haber plural y singular o singular o es siempre Dios es uno solo. Y nosotros hablamos de la Trinidad, etcétera, y no nos preguntamos mucho porque echamos mano de un recurso muy bueno, muy útil, que es la comparamos al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo con Dios mismo y decimos, ya que la Biblia también usa y llama Dios tanto a Dios el Hijo como Dios el Espíritu Santo, entonces decimos que esto justifica que Dios sea plural y singular indistintamente. Sin embargo, el hebreo, aquellos que lo hablan, se dan cuenta que no tienen el problema que nosotros. Y Sofonías 3:9 nos informa que el idioma que se hablaría en Israel sería el hebreo, el que se habló antes, hace más de 2000 años. Y se cumplió. Ezequiel 45:12, 13 y 16, el ciclo como la unidad, o sea, el séptimo lugar, el ciclo o shakel, sería el sistema monetario. El idioma, el hebreo, el sistema monetario no es ni la libra esterlina, ni el euro, ni el dólar, sino el shakel, el ciclo. Y si ustedes buscan en su concordancia esta palabra, encontrarán varias veces que con eso se pagaban muchas cosas, por ejemplo, denarios y ciclos y cosas por el estilo. Miren, escuchen mejor. Y el ciclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ahora, el príncipe, porque esto es para el futuro, y esto está en el libro de Ezequiel 45:12, 13 y 16. Ahora, el ciclo como unidad monetaria de intercambio tenía que ser restaurado para que los israelitas puedan dar la ofrenda apropiada al Mesías, y en este caso podría ser el rey David, el príncipe, en el templo durante el milenio. En el año 1980, el Knesset, que es el parlamento de Israel, restauró el ciclo como moneda oficial de intercambio. Ellos también tienen el problema de inflación y todo esto, pero el ciclo está en pie. Usted vaya, usted puede usar el dólar y comprar cosas por dólares, pero si usted quiere usar la moneda israelí, es el ciclo. Octavo, las ciudades de Israel. Muy llamativo. Por ejemplo, la Biblia dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Amós 9:14, la segunda parte del versículo. De acuerdo al regreso de los judíos, estaban regresando a su patria, a las nuevas ciudades, se estaban reconstruyendo las ciudades antiguas y conservando el mismo nombre. Y realmente uno experimenta una sensación de regocijo y de respeto al ver nombres que se exhiben en los letreros, en las carreteras, designaciones como Caná, Nazaret, Jericó, Naín, Betania, Belén y otros. Y uno dice, qué cosa tan interesante, parece que estoy recorriendo la tierra bíblica, y es correcto, así es. Ahora, Jesús había hablado de ciudades que no serían reconstruidas, y Jesús fue profeta también. Si ustedes se fijan en Mateo 11:21-23, en noveno lugar, ciudades que no serían reconstruidas, él dijo, ¡ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esto está en Mateo 11, 21 al 23. Yo titulo esto en noveno lugar, las ciudades que no serían reconstruidas. Bien, la maldición sobre estas tres ciudades, en asociación con otras que fueron destruidas en el pasado, indica que serían borradas por completo, que nunca más volverían a ser reconstruidas. Y así fue. Habla de Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, en fin, estos están por ahí más o menos. Pero sobre todo, Corazín, Betsaida y Capernaum. Esta ciudad usted no va a encontrar. Es decir, el guía le puede llevar y decir, aquí estuvo Capernaum. Te va a encontrar unas cuantas piedras por ahí, algo así, unas ruinas, pero no está la ciudad. Pero otras ciudades están con el mismo nombre, en el mismo lugar. En décimo lugar, el conflicto por Jerusalén. ¿De cuál de las ciudades se habla tanto como de Jerusalén? En las Naciones Unidas, en el Concilio de Seguridad allá en Nueva York. Bueno, Dios dijo por boca de Zacarías, Zacarías 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor como contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. A pesar de todo, muy seria la cuestión. No hay gobernante que pueda resolver el problema de Jerusalén. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde estaba localizado el templo de Salomón, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Nadie puede resolver el problema. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales. Puerto no lo tiene gran cosa, no industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. ¿Cuántas veces se votó en contra de Jerusalén? 476 veces los israelitas perdieron el voto y ellos son culpables de pretender que Jerusalén les corresponde. Qué interesante. Las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. Carece de validez. Los árabes la codician. El Vaticano dice que tiene que ser internacionalizada esa ciudad. La consideran su propiedad y desean internacionalizarla. Tal como profetizó Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es decir, para dejar bien claro que está hablando de la misma Jerusalén que hoy está en su lugar. Luego pasamos al 11 cumplimiento de las profecías. Todavía esto no se cumplió. Hay cosas que se van a cumplir, otras sí se cumplieron. Es el caso de Gog y Magog. Surgirá como una potencia militar en preparación para una gran invasión. Una nación al norte de Israel, cuando esto habló Ezequiel, unos, 600 años antes de Cristo. Nada de eso había al extremo norte de Israel. Pero él dijo, Dios le dice, Ezequiel 38, 2 al 5, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Bueno, Rusia no estará sola en esta invasión, sino que la acompañarán muchos pueblos, todos ellos que acompañarán a Rusia son musulmanes, muy buenos amigos de Israel, ¿verdad? En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, se trasladaron a Irán y lo han estado ayudando desde entonces en la construcción y fabricación de armas nucleares. Ahora ustedes saben lo que esto significa, ¿verdad? Si tomamos en cuenta lo que acaba de ocurrir en Japón. Rusia, Irán y Siria, una interesante troika, concertaron un pacto de defensa mutua. ¿De quién se van a defender? No, ellos van a ofender. No se tienen de quién defender porque nadie los amenaza. La amenaza recae sobre Israel. Y yo no creo que los israelitas no sepan distinguir entre ofensivo y defensivo. En décimo segundo lugar, Persia, Kush y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esto en Ezequiel 38:6. Estas serán las naciones que acompañarán a Rusia. Yo he dado esto muchas veces, pero no me cuesta repetir. Gog es el gobernante que comandará la coalición encabezada por Rusia. Vamos a parar acá un poquito. El otro día salió una noticia diciendo que para las próximas elecciones el que mayor posibilidad tiene de ganar las elecciones es Vladimir Putin, que ya fue presidente. Luego él arregló las cosas y colocó a otro camarada para que sea presidente, claro que votaron y todo esto, y él llegó a ser primer ministro, un puesto que no existía en el gobierno ruso. Pero ahora sí, él se acomodó de alguna manera tal que, y ahora, él ahora lleva la delantera para las próximas elecciones, que no me acuerdo bien, creo que es este año, por ahí en noviembre o algo así, que tendrán ellos. Yo les expliqué, porque conozco el idioma bastante de ellos, por lo menos para tanto, qué significa el nombre de él y qué significa el nombre de Medvedev, que es el presidente de ahora. Una pareja de lo que es este individuo, Vladimir, con Medvedev es muy interesante si se la mira desde el ángulo de el nombre de ellos. Por ejemplo, Vladimir es una palabra compuesta, Vlada y Mir, y Vlada es gobierno, Mir es mundo o paz, da lo mismo, según el contexto usted sabrá de qué se trata. Pero, teniendo en cuenta el significado, este hombre pretenderá ofrecer un gobierno, un camino al gobierno mundial de paz. Yo no digo que él va a ser el anticristo, sería demasiado bueno para eso. Yo creo que va a haber otro. Y Medvedev viene de la palabra Medvey, y Medvey es oso. Dicen que los osos blancos de la Siberia rusa son los más fuertes y los más peligrosos. Difícil es escapar de ellos. Bueno, como dije, Magog es Rusia y Asia Central, incluyendo las otras repúblicas ex-soviéticas, que hoy ya supuestamente están independientes, pero todas son, desde luego, islámicas. ¿Cuáles son esas repúblicas? Kazajistán, no traten de pronunciar porque no es fácil, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. Un pastor en México dice, por poco va a salir también Mexicostán, y tal vez sí, o Paraguaystán, y algo por el estilo. Pero son países que están por ahí, también al norte de Israel. Pero me llama la atención Moscú y Tobolsk, porque Mesec dice en Ezequiel, y los judíos hasta hoy a Moscú llaman Meshek. Ahora, yo no, es un nombre, lo que se conserva es el nombre, y es la capital, allí está el Kremlin, la capital de Rusia. Y Tobolsk pertenece también a Rusia y es una ciudad muy importante porque es el lugar donde se fabrican armas de guerra. Eso no es casualidad. Y ya está dicho 700 años, o por lo menos cerca de 700 años, antes de Cristo. El profeta Ezequiel lo dijo. Ahora, se menciona a Persia, Irán, parte de Irak, y Turkmenistán hacen la parte de Persia, porque naturalmente los persas no son necesariamente los árabes, son persas. Fut es Libia, otro de los países que apoya también el terrorismo contra Israel. Gomer es Turquía hoy, por eso hay que saber los nombres. Togarma es Alemania y Armenia. Y luego habla de muchos pueblos contigo que pueden ser, por ejemplo, Siria, Jordania, Egipto, el yihad. Toda esa gente va a ser causa común contra Israel. Hoy todo está preparado. Pero otra profecía, la 13ª, es que el Éufrates se va a secar. Dice así en Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, mirando desde Israel hacia el este. Esto, desde luego, que llama la atención, porque esto ya se está cumpliendo. Hoy hay una represa, se llama Ataturk, que está en Turquía, cuya construcción se terminó en 1990. Turquía puede contener todas las aguas del Éufrates en instantes, porque tiene esa capacidad ahora para impedir que el Éufrates siga corriendo, y con ello se cumplirá que, como dice el profeta, los ejércitos podrán pasar sin necesidad de navegar, porque ya no habrá aguas. Tenga en cuenta esto, el río Éufrates estará seco, Apocalipsis 16:12. 14, falsos maestros que tendrán muchos seguidores. Esto no necesita que se hable demasiado. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice el apóstol Pedro, muy al comienzo de la, digamos, nacimiento de la iglesia, 2 Pedro 2:1. Ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos últimos días y tiene que ver más que con ningún otro tema que con el rapto de la iglesia. Repito, en los evangelios el Señor habló mucho acerca de su regreso y la instauración de su reino terrenal. Eso era para los judíos. No quiere decir que no es para nosotros, pero él no tocó el tema, por decirlo así, del rapto. Más bien habló, porque la iglesia no había nacido todavía, habló de su venida. Es exactamente la pregunta que ellos le hicieron en Hechos 1. ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? Y él dijo, eso no es asunto de ustedes, pero permanezcan en Jerusalén. Ustedes recibirán el Espíritu Santo. Y cuando reciban poder, que era el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Lo que era la tierra hasta lo último, ya el apóstol Pablo virtualmente cubrió en su época, con tan poca capacidad de comunicaciones que hoy tenemos. Ninguna otra profecía, repito, como esta, es más evidente en los últimos días. De acuerdo con los expertos, hay cerca de 2.500 sectas en América, y cada una de ellas enseña herejías. Y sin embargo, con la llegada de la nueva era, que en realidad no es nueva, sino la herejía vieja, que se asignó en el huerto, digamos, originó, mejor dicho, en el huerto del Edén, muchísimas de estas sectas promueven hoy más que nunca antes esta mentira. Y también están ahora los grupos que enseñan doctrinas, panteísmo, que Dios es todo y todos somos dioses, y hay toda clase de nuevas sectas que están naciendo casi cada día, una nueva, y todos tienen seguidores. Bueno, no olviden, el 14 lugar se levantarán falsos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, esto es para la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Qué daño que han hecho, ¿eh? 15, falsos profetas hambrientos de dinerito. Dice en 2 Pedro 2:3, la primera parte, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted será parte de la mercancía de estos sinvergüenzas. Este grupo incluye a los televangelistas, al movimiento de la fe y prosperidad material, y la semilla de fe, encabezada por más de 200 de los televangelistas más populares en el mundo, el G12, si alguien no sabe de qué se trata, documéntese, y el falso Mesías José Luis de Jesús Miranda. Así que ahora el Mesías viene de Puerto Rico, quien asegura ser Jesucristo en carne, y al mismo tiempo también dice que él es el anticristo en carne. Bueno, lo segundo tal vez es más cierto, aunque tampoco califica para eso. En 16 lugar, un aumento en los ataques contra el Señor Jesucristo. Por ejemplo, 2 Pedro 2:1, la primera parte del versículo, que habría falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. El rescate está pagado por ellos, pero ellos se niegan a aceptar el rescate y niegan a Él mismo. Qué triste, pero esto es lo que estamos viendo. Hoy suman miles de creyentes que niegan doctrinas cardinales. Ellos dicen ser cristianos. Es difícil saber si ellos realmente aceptaron el rescate o simplemente dicen que son cristianos porque no tienen otra cosa que decir. En 17 lugar, un aumento de los ataques en contra de la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Detienen con injusticia la verdad. Los ataques en contra de la palabra de Dios llegan en todas formas. Solo como un ejemplo, permítame compartir esto. Marcus Borg, así se llama este tipo, es un distinguido profesor de religión y cultura, y también de estudios religiosos en la Fundación Hunter Enfield Chair, en la Universidad Estatal de Oregon. Es conferencista y autor de varios libros. Este tipo, Borg, dice en la página 25 de su libro, El Dios que nunca conocimos. Es el libro, El Dios que nunca conocimos. Y dice así: yo me liberé de la idea de que la Biblia es un producto divino. Aprendí que es un fruto de la cultura humana, de dos comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo primitivo. Como tal, contiene la comprensión y afirmaciones de ellos, no declaraciones que provienen directamente o de alguna forma fueron dirigidas por Dios. Me di cuenta de que sea cual fuere lo que significa la revelación divina y la inspiración de la Biblia, si es que significa algo, no quiere decir que sea un producto divino con autoridad divina. Esa es la literatura. Así que no es solamente asunto contra los cristianos, sino contra Dios. Esta actitud ciertamente explica cómo Borg pudo decir: Jesús ciertamente no nació de una virgen, ni tampoco pensó de sí mismo como el Hijo de Dios, y no vio su propósito de morir por los pecados del mundo. Todo es nulo. Bueno, mantenerse firme en estos días, pero esto fue predicho. Si no tuviéramos a un Borg que escriba lo que escribe, libros completos, más de un volumen algunos, no creeríamos que estamos tan cerca y que la Biblia es verdad. 18º lugar, el aumento en la persecución contra los cristianos. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Es un hecho que en los 100 años pasados han habido más mártires cristianos que durante la suma de todos los siglos anteriores. Lo que pasa es que nosotros no sabemos mucho de lo que pasó en China, en Rusia, cuántos de ellos no murieron por oponerse al comunismo, sino por ser cristianos. Cuando ya el comunismo estaba en pleno poder, no había ningún problema. Trotsky, Stalin y otros allá en Rusia, Mao Zedong en China, ellos ya estaban asegurados, no tenían problema, pero perseguían a los cristianos. Otra cosa, traducción de la Biblia y la predicación del Evangelio en muchos idiomas. Escuche esto, Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo, para testimonio, o en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En varios lugares del mundo donde había comunidades relativamente pequeñas de aborígenes que hablaban algún dialecto que no había nada escrito, ¿sabe quiénes establecieron el vocabulario escrito? Ellos hablaban, pero no tenían nada escrito. Los cristianos, por supuesto cristianos evangélicos, para poder escribir la Biblia, traducirla a ese idioma, para que ellos puedan obtener su copia. De acuerdo con las últimas estadísticas provistas por la Sociedad Bíblica Internacional, y esto fue el 31 de diciembre del 2007, la Biblia ha sido traducida a 2.287 lenguas entre idiomas y dialectos. Esto abarca porciones del Nuevo Testamento y la Biblia completa. Además, gracias a la página impresa, la radio e internet también hacen llegar el mensaje. Número 20. La humanidad tendrá el potencial para destruir toda la vida terrestre. ¿Y qué si algo así ocurre en varias bases nucleares? En varios países. ¿Quién va a ayudar a quién? Si es un país como Japón, bueno, varios países como la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, muchos de ellos, decidieron socorrer a la nación. Magnífico. Pero ¿y si ocurre eso simultáneamente? ¿Acaso los otros países no tienen también sus bases nucleares? Por razones, no digo de guerra, nada de eso, pero tiene necesidad por asunto de energía que necesitan, que es más económica, etcétera. Nadie pensó en esto. ¿Qué se hará ahora, de aquí en adelante, con esta experiencia? Escuchen esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:21-22. Las calamidades, los desastres, los que llamamos naturales, y los desastres que, bueno, un terremoto no podemos de ninguna manera detenerlo. Terremoto es terremoto. Junto con maremoto nos produce el tsunami y ahí estamos. 21. Zacarías, el profeta, anticipó el uso de armas nucleares. Es muy probable. Cada vez hay más países con armas nucleares. Por ejemplo, Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Por qué decimos que esto tiene que ver con armas nucleares? Dicen los historiadores que cuando Hiroshima y Nagasaki fueron destruidos por las bombas nucleares americanas, después de haber ellos invadido Hawái, se encontraron algunos que sobrevivieron caminando sin rumbo. Donde están los ojos estaban las cuencas, estaba el lugar de los ojos, pero no había ojos. La lengua no existía, no la tenía. Esta es la paga del pecado. Yo no digo que ellos eran más pecadores que otros, pero aparentemente cuando Zacarías, unos, 500 años o algo así antes de Cristo, dice que la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ese es el resultado de la bomba nuclear. Bueno, usted puede pensar lo que quiere. Yo no tengo ningún problema para creerle. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, tsunami, y de las olas, la misma cosa, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25 al 26. Ahora bien, según los expertos durante estos años, ha habido un aumento dramático, dicen ellos, en las llamaradas solares. Para hacerlo incluso más, digamos, atrevido, la NASA reportó que el año 2012 traerá el ciclo más intenso de máxima actividad solar desde 1958. Y se ha predicho que el aumento de manchas solares en el 2012 será entre 30-50% más fuerte que el que ocurrió en 1958. Ahora, nadie puede determinar con exactitud, digamos, qué efecto tendrá todo esto, ya que en 1958 la tecnología de satélites estaba muy en sus principios para poder hacer una comparación con la situación que se avecina. Algunos dicen que este influjo dramático de radiación magnética podría ser catastrófico, causando cambios mayores en las corrientes de lo que llaman chorro, llamadas en inglés jet, storm, y en las corrientes marinas. Y luego un autor dice así: es cierto que las predicciones sobre el aumento de las llamaradas solares se hace o se basa en ciencia sólida. Cada 11 años el Sol entra en lo que se conoce como ciclo solar. Durante el clímax de cada ciclo, los polos magnéticos del Sol cambian. Esto produce, a su vez, llamaradas solares que son expulsadas hacia el espacio, llevando consigo radiación y fuentes corrientes eléctricas. Ahora, estas explosiones, dice él, usualmente vuelven a descender sobre la superficie del Sol. Pero en algún momento una llamarada bien intensa, denominada expulsión de la masa coronal, sale disparada en el espacio como una bala y puede causar grandes apagones si llega a impactar los generadores de energía. No hace falta ser muy sabio para entender eso, ni miembro de la NASA. Luego, 23, terremotos en diferentes lugares. Habrá terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7. ¿Quieres saber algo de esto? Esta categoría de señales siempre ha sido la manera respetada entre los, la menos, mejor dicho, respetada entre los creyentes, porque ocurre acá y allá y en otro lugar. Su simple mención causa desprecio y comentarios como este. Ah, ¿y qué? ¿Qué tiene eso de nuevo? Siempre hay terremotos. Desde que el mundo es mundo, siempre han habido terremotos, han habido tornados, huracanes y cosas parecidas. Pero esos con esta actitud olvidan que el Señor Jesucristo dijo que todas estas señales serían principio de dolores, Mateo 24, 8, lo cual implica que aumentarán en frecuencia e intensidad. Corrijo, aumentaron ya. Conforme nos acercamos al retorno del Señor, cada mañana podemos esperar que en algún lugar hubo un terremoto. 5 grados, 6 grados en la escala de Richter, 8 grados, 9 grados. Estamos acostumbrándonos a eso. En otras palabras, que los desastres serán más intensos, más frecuentes y más vidas reclamarán. La actividad sísmica parece haber aumentado en todo el mundo, Asia, Europa, América, etc. Los científicos han estado bien atentos observando los terremotos y erupciones volcánicas súbitas en el Lejano Oriente, por ejemplo. Ellos han descubierto que durante el periodo de 3 años que concluyó en el año 2005, cuando se llevó a cabo el estudio, la incidencia de terremotos submarinos y erupciones volcánicas habían aumentado en un 88% por encima de lo normal, mientras que los terremotos en tierra firme ascendieron a un 62%. En solo un periodo de 4 meses, la Tierra experimentó los 3 terremotos más grandes de los últimos 200 años. La mayor parte del aumento de esta actividad tuvo lugar en el llamado Anillo de Fuego o Círculo Sísmico del Pacífico, una cadena de 160 volcanes activos que se extiende desde el este del borde de Asia hasta la costa occidental de América. En lo que ha transcurrido desde el año 2010, se han registrado grandes terremotos en esa zona. Por ejemplo, las Islas Salomón, 3 de enero, terremoto 7,2 y tsunami 6,6. California, 9 de enero, terremoto 6,5. Haití, 12 de enero, terremoto 7,0. Japón, 26 de febrero, sin tocar lo que ya tocamos, terremoto 7,0. Chile, 27 de febrero, terremoto de 8,8. Taiwán, 4 de marzo, terremoto 6,4. Turquía, 8 de marzo, terremoto 6,1. Chile, 11 de marzo, estamos hablando del 2010, terremoto 7,2, 6,9 y 6,1. La cifra estimada de víctimas por causa de los terremotos hasta el mes de mayo ascendía a 223.140, solo por esa causa. Número 24, aumento de las inundaciones. ¿Ya debo terminar? Estoy mirando la hora. ¿Qué pasó? Alguien dijo algo. Bien. Escuchen esto, Daniel 9:26. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, las inundaciones en el 2010 también han sido sin precedentes, y permítanme mencionar solo una breve estadística para que veamos y no seamos tontos para pretender, siempre fue así. En un lugar en Karnataka, India, las inundaciones cobraron 227 vidas, 500,000 personas en Kurnool estuvieron a punto de perderlo todo. En Beijing, China, más de 1,000 personas murieron en las inundaciones. Varsovia, Polonia, las más inundaciones forzaron la evacuación de miles y 9 personas se ahogaron. Praga, en Checoslovaquia, las lluvias torrenciales dejaron varios muertos y daños incalculables a la propiedad y la industria. Río de Janeiro, Brasil, 2 estados del noreste se inundaron, 42 personas murieron y unos 115,000 quedaron sin sus hogares. En el estado de Pernambuco, 53 ciudades declararon estado de emergencia. 13 murieron y más de 42,000 quedaron sin hogar. En el estado Alagoas, 22 ciudades se declararon en emergencia y 29 personas se ahogaron. Más de 73,000 residentes perdieron sus viviendas, además de 600 personas que fueron reportadas perdidas. Pakistán, cerca de 14 millones fueron afectados por las inundaciones. 1,600 murieron, 300,000 quedaron sin hogar o con sus viviendas seriamente dañadas. 6 millones de los 14 millones que sufrieron son niños y 3 millones mujeres en edad de tener niños. Oklahoma, la ciudad de Oklahoma, en el estado de Oklahoma también, grandes inundaciones en la ciudad causaron grandes pérdidas y trastornos en la economía. En Nueva York, 31 de marzo, una tormenta impactó esa región y las inundaciones fueron consideradas como las peores en toda la historia registrada. En Long Island, el océano Atlántico inundó un área de más de 32 kilómetros. Caddo Gap, Arkansas, el 11 de junio, los videos por internet mostraban las intensas márgenes de la inundación y las personas sobre los árboles mientras sus pertenencias personales eran arrastradas por la furia de las aguas. 25. La instauración de un gobierno global. Bueno, y con eso yo creo que vamos a tener que quedarnos ya con el gobierno y estar satisfechos con eso, ¿no? Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Quiere usted estar aquí? La única alternativa para no estar aquí para cuando esto ocurra es estar ya con el Señor preparado para el arrebatamiento. El antiguo imperio romano, dice un autor, revivido, abarcará toda Europa y finalmente controlará el mundo entero. La Unión Europea avanza con cada día que pasa en su intento por unir a Europa política y económicamente. Cuenta ya con un parlamento y una unidad monetaria común. Y aunque la Unión Europea está integrada por más de 28 países, solo 10 son considerados miembros plenos. Todos los demás ocupan posiciones menores, ya que como país asociado, puede ser observador, compañeros, así. Todo esto en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17:12. Porque escuchen bien lo que dice aquí. Y los 10 cuernos que has visto sobre 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá 10 reyes, que son también 10 cuernos, en la Unión Europea, que tendrán autoridad para postular al gobierno mundial, primero, seguramente a un papa, y después postularán al anticristo. Ellos tienen facultad para hacerlo si quieren en cualquier momento, pero primero la iglesia tiene que irse, no cabe duda. Ahora, yo creo que ya es poco lo que ustedes aguantarán. Escuche esto. Pasamos del 20 y tanto al 40, 47. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Joel 3, 9, 10 y 14. Ahora, de acuerdo con un foro mundial celebrado en agosto del 2005, las armas nucleares son consideradas como la fuerza más poderosa jamás inventada por la humanidad. Se estima que hay aproximadamente 27.000 armas nucleares en existencia, entre el rango de 100 a 500 kilotones, además de armas biológicas, químicas y radiológicas. ¿Qué le parece? Qué lindo mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, a muchos les gusta la profecía, por ejemplo, de Isaías 2, versículo 2, donde se habla de cosas que nos interesan mucho, porque se habla que las armas serán cambiadas en elementos para la agricultura. A ver, vamos a leer un poquito. ¿Alguno de ustedes se está enojando? Igual yo no hago caso, así que usted sale perdiendo. Y si comienza a hablar guaraní, no termino hasta la 1 de la mañana. En Isaías 2, ¿ya tiene abierta la Biblia? Dice así, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como casa de los montes y será exaltada, perdón, como cabeza exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y oiga esto, y juzgará, que es gobernar, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ajá. I like this one, alguien dirá. Bueno, ¿qué le parece si usted va y lee en Joel 3, 9, 10 y 14? ¿Alguna vez leyó esa parte? ¿No? Muy fuerte. Pero no es ningún pecado leerlo. 9, 10 y 14. ¿Cuántos ya encontraron en su Biblia el libro de Joel o piensa que no existe? Sí, que está en la mía, sí. Bien, vamos a leer un poquitito aquí porque yo no quiero dejar este lugar hasta que ustedes todos se vayan de acá. Vamos a leer capítulo 3, versículos 9, 10 y 14. Y esto es lo que dice. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, exactamente al revés de lo que dice Isaías. Lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Y luego el 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es la guerra de Armagedón, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¡Qué mundo el nuestro! ¿Qué es lo que espera a este mundo? Yo no quiero estar aquí por nada. Cuando yo medio como que me enfermé, no, de verdad me enfermé. Entonces dije, bueno, me da pena dejar mi linda esposa, mi lindo hijo, mi linda gente de la iglesia, pero, como dice el mexicano, pues, ¿qué hago? Pues no hay otra. Y entonces, ¿a dónde voy? Si voy, voy al cielo. Así que no quisiera ni que nadie llorara ese día, si llegara ese día. Pero yo todavía no digo que yo estoy del todo bien. Yo supuestamente estoy mal. Así que sigan orando para que el Señor nos permita continuar. Y ojalá quiera Él que todos juntos vayamos. Y nos encontremos con Él en el aire. Y así escaparemos de todo cuanto hemos dicho hoy. Porque no es para nosotros.